Es hermoso saber que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a declarar todos juntos: Señor, declaramos que tú eres rey y señor de esta casa. Confesamos que tú eres rey y señor de nuestras vidas. Aleluya. Usamos nuestras palmas ahora para alabar al Señor. Damos gloria a Dios, al rey. Alabemos al rey. Aleluya. Eres el rey. Siempre Él reinará. Aleluya, Él es el Rey. Aleluya, Él es Señor. Aleluya, Él es mi Dios y por siempre Él reinará. Aleluya, alabemos al Señor con todo nuestro ser, toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él es el Rey, eres Rey y Señor de señores. Siempre Él reinará. Oh, gloria, Él es el Rey. Oh, gloria, Él es Señor. Oh, gloria, Él es mi Dios y por siempre Él reinará. Y por siempre Él reinará.